Hola, sean bienvenidos a nuestro primer programa de Triple R Radio. Hoy lunes 22 de agosto del 2011 y bueno, es el inicio de este proyecto que más adelante les estaremos platicando de qué va. Y bueno, nos presentamos aquí mis compañeros, empezando por la izquierda. Yo soy Chiwi y estamos aquí dando inicio a este proyecto de radio bohemia cantinera, rescatando a música que nos gusta, música con historia, música que ya es un clásico, y también hablando de nuestro nuevo proyecto en el que nos estamos embarcando, que es Triple R, que sería una revista y de la que vamos a hablar un poco más tarde. Este programa va dedicado a Julio Jaramillo, algo que nos gusta bastante y pues de lo que vamos a estar hablando todo este rato. ¿Qué tal? Soy Marco, pues como le estaba diciendo el Chiwi, pues estamos empezando con este proyecto de Triple R, ahora en el radio, para recuperar pues música de arrabal, música popular, que pues principalmente encontramos en las cantinas y encontramos una afinidad a partir de pues de escuchar esa música y de estar recuperando pues historias, ¿no? Las historias cantinescas, como nosotros le decimos, que es importante como que también en la historia del underground de hace pues casi un siglo, podríamos estar pensando en ese tiempo. Y pues la idea es más bien también compartir, a partir de recuperar esas historias y esos momentos, pues la bohemia, el arrabal, la poesía. También vamos a, es el programa de Julio Jaramillo, pero vamos a leer ahí un poemita de Roque Dalton para también recuperar esta vena latinoamericana, porque también nos hemos dado cuenta que entre cantautores, compositores, pues hay una vena latinoamericana de la que de repente no somos como muy conscientes, pero que queda patente en las rolas y en la fiesta que toda América Latina tiene pues en sus cantinas, ¿no? Yo soy Pirra y bueno, como mis compañeros dicen, es un nuevo proyecto que empezamos, en el cual tenemos muchas afinidades y va más allá de la revista que queremos hacer, como lo es este programa. Hay muchas afinidades que tenemos, entre ellos esta música, como dicen mis compañeros, que queremos rescatar. Y sí, más allá también de la música, hay mucha de esa actitud, muchas de esas historias que queremos relatar, historias que solo pasan en noches de arrabal, bohemias o de punk rock, como decimos también. Así es. Como por ahí un amigo decía, punk y sus derivados, ¿no? Sí, bueno, y entonces ahora pues creo que vamos con una rola, como ven. Sí, como habíamos dicho, este programa va dedicado a JJ, el Mr. Juramento, Julio Jaramillo. La pinga de oro. El pinga de oro, dicen. Bueno, y esta es uno de sus clasiquísimos, Nuestro Juramento. Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, eso te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Fue nuestro juramento que la escribió el compositor puertorriqueño Don Benito de Jesús. Pues buscamos un poco por ahí, no hay mucha información en la red, que de hecho eso es una falta que hay con este tipo de cantantes del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, que pues como los jóvenes de hoy ya no los escuchan tanto y como ya no vende tanto, luego dicen que es música de viejitos. En la red no hay tanta información. Y pues por ahí encontramos solo una nota en la página trovadores.com donde hablan cuando fallece este señor, Don Benito de Jesús. Y lo mencionan también como el compositor de presidentes o algo así, porque en esta nota sale una imagen de él al lado de Chávez y Correa en Cuba, que le hicieron un homenaje, también está Evo Morales. Y ellos están cantando ahí Nuestro Juramento. Pues bueno, no es nuestra onda tanto de presidencial, pero es una nota simplemente que... Bueno, una referencia, ¿no? Sí, es una referencia. Y también el otro día hablábamos con Marco, el sábado pasado, de cuando estábamos planeando este programa, de cómo, pues se supone, bueno, Julio Jaramillo era de Ecuador, ahí nació, pero en otras páginas dice Julio Jaramillo era de Ecuador y era de Argentina y era de Colombia y era de México y era de todos lados, porque cuando se ve con este tipo de cantantes ya no se habla tanto de una nacionalidad, sino es de América Latina, es de todo. Sí, de hecho a Julio Jaramillo se le reconoce como un gran migrante, y por esto esta idea de recuperarlo a él en primera ocasión en este programa va a retratar esta idea que tenemos sobre lo latinoamericano, pero también lo universal. Y de hecho, partiendo de eso, pues un parte de lo que tenemos pensado en este proyecto de Triple R, que las R, bueno, pues las estaremos viendo precisamente de qué se tratan, también implicaría una el radio, digo, fue pura casualidad, pero salió de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ver si es revuelta, es rebeldía o es algo rico, qué sé yo, ¿no? El asunto es la Triple R. Y también estábamos pensando que los horizontes del punk, que fueron los primeros proyectos formativos, ¿no?, de la comunidad punk, se tendrían que ampliar, y Triple R entonces también representa un poco esta idea en el aspecto latinoamericano de ampliar como que pues las cosas, los temas que se tratan, las cosas de las que se hablan, las personas que participan. Y pues nosotros estamos pensando en este primer proyectito también pues hacerle a radio y hacer una investigación que no únicamente va a ir emparejado con los boleros, ¿no? Pensamos hacerlo bastante sobre la música de cantina, de hecho el Arrabal, eso es lo que estamos pensando, y pues haremos algunas cosas también sobre la cantina en México, sobre los cantineros, sobre las cantineras, que también por ahí hay algunas, rescatar también la figura femenina que se presenta en el Arrabal, ¿no? Pues más o menos es como que lo que estamos pensando en el programa de radio y también un poco en Triple R, en la revista, en los temas que vamos a estar tratando y que vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Sí, bueno, creo que de la revista ahorita profundizamos más y sí, Bueno, ahorita con lo del radio, pues sí, es una visión más como música de cantina y un poco esa actitud, ¿no? Arrabal, como es como de barrio, un poco bohemio, literal, de romanticismo, no sé, todo esto que abarca, que también entran dentro de las filosofías del underground, ¿no? Y bueno, de la revista, pues es una revista un tanto diversa, de varias influencias que tenemos, los integrantes de esta revista y algunos invitados que van a estar aportando. Y es una revista, bueno, político-cultural, no sé cómo más decirlo, que toca varios temas, que van desde contraculturales, música, autonomía, toca temas hasta de movimientos ecológicos, de cultura hacker, cultura libre, cosas en las que estamos muy metidos y de las que, con las que trabajamos cotidianamente. Vienen también, nosotros venimos de proyectos de colectivos anteriores, que, de las cuales rescatamos las cosas que nos sirven y participamos hoy en día para darle vida a este proyecto que, bueno, como dije antes, es muy amplio, ¿no? Sí. Esto precisamente surgió en alguna noche que estábamos echándonos unas cervezas y escuchando la música que nos gusta, y que hablamos de una publicación. Venimos de esa tradición, nosotros hemos venido haciendo fanzines y revistas desde hace varios años. Estamos trabajando con el fanzine Comunidad Punk desde mediados de los años 90, y pues con las experiencias que hemos tenido hemos ido ampliando nuestros horizontes, ¿no? Pues seguimos dentro del movimiento punk, pero también ahora creo que nos identificamos más con algo autónomo, que es zapatista, que es ecologista, que es estudiantil con alguna gente de las escuelas, etcétera, ¿no? Es un abanico muy amplio, entonces es lo que queremos hacer, no permanecer en un gueto, sino ampliar esto. Y esto se refleja hasta en lo musical, ¿no? Como este programa que estamos grabando ahora, que es la música también que nos gusta y que reivindicamos. No es algo político, porque pues todo en la vida es político y también no lo es, también hay simplemente diversión y sentimientos y otras cosas, y por esto en esta ocasión estamos haciendo este programa y bueno, vamos a ser muchos muy distintos. Y en cuanto a la revista, pues todavía no tenemos bien la fecha en la que va a salir el primer número, pero en los próximos meses podrán esperar encontrarla. ¿Qué más hablamos de esto? ¿O nos vamos con otra rola? Nos vamos con otra rola, ¿no? Para darle como que ambiente. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente canción, que es otro clásico de Julio Jaramillo, y que es Me Duele el Corazón. Despuésito hablamos un poco de ella. Con tal violencia me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar, pobre de mí. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar. ¿Dónde está? Mis amigos no los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Solito he de sufrir, solito he de llorar. Solito yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solito he de sufrir, solito he de llorar. Solito yo me tengo que acabar. Virgen, me arrodillo, le pido que no me haga sufrir más, que me haga ese favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder, pobre de mí. ser, sino hasta la razón voy a perder. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. Este fue el grandioso tema, Me duele el corazón, del cual se habla en internet que hubo un debate sobre su autoría. Algunos se lo dan al peruano Miguel Caló, porque él hizo famosa esa canción en Perú al menos, pero se dice que no, quien realmente fueron los autores fueron C. Yeguit y L. Mendoza. Abrevian los nombres, no sabemos cuáles son sus nombres, pero esta cancioncita viene desde la década de los 40. Y pues continuamos hablando sobre el proyecto Triple R, sobre Julio Jaramillo. Quizás podría ser momento para hablar un poquito más de él, o no sé si los poemas ahora. No, mejor él y yo de un poema. Pues, ¿qué podemos decir de Julio Jaramillo? Que nació en Guayaquil, Ecuador en 1935, murió en 1978, igualmente en Guayaquil, Ecuador. Vivió en algunos lugares de América Latina por poco tiempo, me parece en Colombia y Argentina. La página de Wikipedia dice varias cosas, pero tiene problemas ahí de que estén confirmados los datos, como que alguien se puso a aventar datos ahí y luego no pone ninguna cita para comprobarlos, entonces no se sabe muy bien si esos datos son completamente ciertos. Él fue un maestro del bolero, incluso vals, otros ritmos. Ahí en sus grabaciones podemos encontrar algunas otras experimentos de ritmos. Fue, hasta ahora lo reconocen como el mejor cantante que ha dado Ecuador, y se le conoce también con el apodo del Ruiseñor de América, porque estuvo por todos los países llenando estadios, llenando lugares, muy querido. Que su música, sus discos se siguen escuchando, porque se han escuchado por muchas décadas y se siguen todavía escuchando hoy. En las mejores cantinas deben de tener a fuerzas un disco de Julio Jaramillo para poder escucharlo. Yo lo conocí con mi padre y mi tío, que muchas veces se ponían a tomar por las noches, y era un disco que repetían y repetían y repetían. En ese tiempo, cuando era niño, pues no me gustaba tanto, tampoco nunca me molestó. Y después me hice punk y como que renegaba un poco de esta música, pero en el fondo siempre me gustó, y poquito a poquito fui escuchando estos temas y me agradaron bastante, y los ponía siempre. También a otros de mis amigos lo conocieron con esto, y algunos ya también lo conocían porque vienen de una historia similar de oírlo con su familia o en los barrios, y es algo que, un gusto que hemos compartido con mucha gente. Con Julio Jaramillo, digo que es como un gran personaje que se recupera en el Arrabal, pasa lo que sucede con otros como cantautores, grandes cantautores, que hasta el lugar de nacimiento se lo pelean algunas ciudades y algunos otros países, porque se descuidan por ahí, en algunos lugares podría parecer como peruano o podría parecer como de otro lugar, precisamente por el sentimiento que transmite, ¿no? Como dice el Chiwi, uno llega por ciertas casualidades de la existencia y de la vida a conocer a ciertos personajes por sus interpretaciones. Y yo me acuerdo que también de niño lo escuchaban en mi casa, pero no fue sino más o menos en la adolescencia, un cassette perdido. Yo estaba escuchando como rock y de repente escuchamos ese con mi hermano, ese disco, y nos dejó choqueados un poco, ¿no? Porque estábamos esperando que nos encontramos con música de rock, y de repente nos encontramos boleros, y la tenacidad y la profundidad del sentimiento de Me duele el corazón o siente el alma, no sé, como que de repente es algo, es una frase que siempre la traigo presente y de la que no me puedo olvidar, ¿no? O sea, y de ahí como que fue marcando un poco el territorio de las, del arrabal y de la, como digo con algunos compas, pues de la destrucción creativa de las tabernas, de las cantinas, la presencia de Julio Jaramillo, y ante cualquier descuido son de los personajes que casi siempre quiero que me acompañen en la borrachera, porque también es, tiene esa extraña cualidad de acompañarte y de estar brindando contigo y de saber pues como compartir ese dolor, ¿no? Entonces también un poco pensando en Julio Jaramillo, pues me estaba acordando de Roque Dalto, ¿no? Que es un contemporáneo, son casi los mismos años en los que viven y son ciudadanos latinoamericanos, que se puede decir son ciudadanos del mundo, y más o menos viven por el mismo tiempo y narran historias desde abajo, historias clandestinas, podríamos decir. Yo les voy a leer nada más una pequeña parte de este libro de este salvadoreño, ¿no? Roque Dalto, que viene en un libro de recopilación que se llama Taberna y otros lugares. El poema dice así: espigo en tu alma, amor mío, en mis sueños, y la primavera no depende de que huye el invierno. Mi naturaleza cobarde persigue siempre una solución. Y en la fecha señalada para asolar la sangre, cuidará de que anochezca nublado y de que todos los cuchillos estén en el fondo del mar. Y como esta frase de que todos los cuchillos estén en el fondo del mar, pues es un poco similar en el sentimiento de me duele el corazón, no siento el alma, ¿no? Sí, claro. Y bueno, este personaje cumple, digamos, un común denominador con otros cantautores que nos gustan, bueno, cantantes y autores que nos gustan, que van dentro de esta misma onda que platicábamos, que, bueno, es de origen muy, muy humilde, estaba cantando y al mismo tiempo trabajando en mueblerías, entonces eso cumple una esencia humilde también, que tienen otros personajes que nos gustan, como no sé, José José, por ejemplo. Entonces eso es. Si me permite hacer un paréntesis, que esos eran cantantes de verdad, porque se hacían ellos cantantes, ¿no? Sí, como claro. Ahora pasa que las compañías discográficas quieren hacer un cantante y buscan una cara bonita, le escriben unas canciones pegadizas y ya lo ponen a cantar, que es música bastante plástica la que hay ahora. Sí, y eso se ve, como lo digo, ¿no? Ellos no empiezan trabajando en otras cosas. Empiezan a cantar, digamos, por sentimiento, por el, como dicen por ahí, por el amor al arte, ¿no? Y bueno, ya que platicaban un poco cómo fue su acercamiento a Julio Jaramillo, yo también, bueno, mi papá y mis tíos le encantaban y otros más cantantes, que yo los escuchaba, ¿no? Y sí, me simpatizaban, pero nunca me ponía a escucharlos. Hasta más grande, ya después de que me empezó a gustar el punk y todo, empecé a acercarme más a este tipo de música porque realmente me gustaba, ¿no? Y sentía como la necesidad de reencontrarme con ella y de ahora sí conocerla, ¿no? Palparla, saber de qué trata. Y entre otras canciones, alguna vez le puse mucha atención a una canción que me gusta mucho que se llama Bodas Negras. Y ya cuando escuché realmente lo que decía, me fascinó, ¿no? Después empecé a buscar más música de Jaramillo. Después Chihui me acercó un poco más de música de él. Y bueno, compartimos varias borracheras, quizá, con otros amigos también, junto con Jaramillo. De hecho, me acaba de pasar la semana pasada, encontré un par de amigos que no veía hace mucho. Fuimos a una cantina de por Garibaldi, muy cerca. La Esperanza, que nos gusta ir de vez en cuando. La Esperanza, sí. La Esperanza. En la estación Esperanza. Llegamos ahí y empezamos. Ah, porque en el camino llevamos una discusión de cómo se llamaba una canción de Jaramillo. Dijimos, bueno, pues llegando, la vamos a ver, la vamos a poner. No estaba esa canción que buscamos, pero pusimos otras más. De ahí, por ese mismo gusto de Jaramillo, conocimos a otras personas que se nos acercaron cantando esa misma canción, pero bueno, ahí ya se creó otra historia que quizá en algún otro momento contaremos, porque sí está largo. Y pues de tiempo estamos muy bien, entonces quizás podemos poner la de Bodas Negras. Sería, todo el mundo está de acuerdo. Sí, sí, claro. Ya sería algo muy placentero para mí. Claro, yo creo que también para los que nos escuchan, ¿no? Sí, igual, claro. Si no la conocen. De hecho, otra anécdota curiosa de esta canción es que tenemos unos amigos que llevan antros, bares góticos aquí en la Ciudad de México, que antes estaban en la UTA cuando empezó y después ahora están en el Under. Y una vez, en una de esas ocasiones, bueno, ellos cada 2 de noviembre hacen su fiesta, bueno, por ahí algo alrededor de esa fecha, hacen el baile de máscaras, donde celebran también la muerte al estilo mexicano. Y siempre hacen una recopilación gótica básicamente, pero una vez como relleno, al final, como, no sé si como tema escondido, pero por ahí venía también esta canción, que también mucha gente se le hizo raro, ¿no? Que en una recopilación gótica viniera Julio Jaramillo. A mí, en alguna ocasión, en la pista de Lunar, entre música, no sé, de Joy Division, por ejemplo, y de otras bandas, al último pusieron Bodas Negras. Muchos la bailamos. Bueno, pues quien no la conozca puede escucharla ahora y poner atención en la letra y ya verán qué tiene de gótica. Y ya saben que se la pueden encontrar en muchos lugares, ¿no? Sí. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscuridad más que sombría, delirio fúnebre, a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llegó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Con cinta los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Se va la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Bueno, eso fue Bodas Negras, otro de los grandes clásicos de Julio Jaramillo, que pues tiene muchísimos discos, pero pues no todos fueron tan buenos quizás. Incluso varios temas los grabó varias veces. A mí me gusta coleccionar viniles y compré como 3 discos de Julio Jaramillo que no me gustaron tanto porque traían los mismos temas pero grabados de manera distinta. y ya una vez fui a un lugar muy chido que está ahí por Tepito, que está lleno de viniles, y le pregunté a la señora que atiende ahí, que también parece que es una señora que tiene experiencia con la música, y me dijo que los originales creo que los grabó con Perles. Perles, no sé, no sé. Escribe así, Perles. Y después con otra compañía volvió a firmar un contrato y grabó otra vez los mismos temas, y pues ya no era en el mejor momento de su carrera, porque pues tuvo una vida bastante truculenta Julio Jaramillo, como similar a como son sus canciones. Pues tuvo una vida de esa manera, vivió como quiso, murió y pues no sé si exactamente murió como quiso, ya tenía cirrosis, pero parece que sufría bastante, le dio un paro cardíaco, bueno, ya son varios datos que aquí vamos a ir complementando. Sí, pues Julio Jaramillo también, yo creo que por eso la atracción del personaje, porque es un personaje, ¿no? Te vas enterando poco a poco, y de repente, aunque él no es el compositor, parecería que siente, bueno, no parecería, siente sus canciones. Entonces de repente uno tal vez se pueda confundir cuando no has investigado un poco, porque dices, si lo canta de esa manera es porque él lo escribió y porque él lo pensó, ¿no? Pero no lo escribió, pero sí lo vivió y sí lo vivía. O sea, Julio Jaramillo vivía sus canciones y era un bohemio total, ¿no? O sea, quién sabe si deliberadamente y cuando ya tenía cirrosis, como dice Chiwi, dijera, ay, yo quería vivir así o quería morir de esta manera. Pero de que disfrutó, o sea, de alguna forma, por lo menos, su fama la disfrutó, aunque eso lo llevó a vivir pues de una manera muy restringida en el ámbito económico, porque dicen que era un personaje derrochador a más no poder, ¿no? O sea, que las borracheras con él eran borracheras, pues porque era el señor que se emborrachaba y que decía, la cuenta soy yo, la cuenta yo la pago, digo, de alguna manera podría ser así, ¿no? Entonces, creo que también eso es lo que pues atrae un poco de porque fue un personaje intenso, fidedigno, dentro de lo que se dedicaba, que era la bohemia y los lugares sórdidos, porque además, aunque llenó estadios, nunca olvidó la cantina, ¿no? Los lugares cantinescos, este disco con Daniel Santos. Con Daniel Santos, que graban en esa cantina, como que se me hace también eso, intentar recuperar esos lugares de donde viene, ¿no? Esos lugares, el peruano Daniel, ¿no? No, Daniel Santos es de Puerto Rico. Ah, puertorriqueño. Pero lo grabaron en Lima, Perú, quién sabe por qué. Pues igual en una borrachera que se encontraron por ahí. El asunto es que, pues como que hay esa vena que siempre estuvo ahí, lo popular, ¿no? Y tan popular era, como decía hace rato, que pues como Gardel un poco, pues se lo pueden estar peleando el sentimiento. En algunos momentos, pues cuando yo no sabía, y les digo que descubrí con mi hermano el lugar, dijimos, tal vez sea mexicano, y en el fondo quisiéramos que fuera mexicano por el sentimiento que narraba. Ya después dijimos, no, pues lo de los estados nacionales es una chingadera, también te viene la conciencia punk y autónoma, y dices, qué mejor que fue un ciudadano del mundo, que fue latinoamericano y se reconoció como latinoamericano. Sí, pues bueno, dentro de unos detallitos que recientemente confirmamos, bueno, por una fuente, una biografía, quién sabemos qué tan cierto sea, de que entre los múltiples escándalos que tenía, bueno, tenía problemas con la justicia, tenía problemas, obviamente, ¿no? De alcoholismo, pues bueno, también con mujeres, ¿no? Se dice que se casó como 5 veces, pero tenía muchas amantes, en las cuales tuvo hijos con varias mujeres, que según llegan a cumplir la cantidad de 28 hijos. Bueno, quién sabe qué tan cierto sea. Sí, ¿no? Bueno, esto es más como detalles de un que no se tiene una persona cualquiera, una persona de esta ciudad, no una superestrella que tiene una vida muy ejemplar, digamos, que quiere quedar bien con su público, con su disquera, con una cierta reputación. pasión, a él le gustó vivir, se ve que disfrutó vivir. Si se arrepintió o no, ya más adelante, bueno, creo que nunca lo sabremos, pero se ve que disfrutó. Y bueno, cuando vives así sin pensarlo, sin pensar tanto, solamente haces lo que te gusta y vives y mueres de esa manera, para mí también es que vives como quieres, ¿no? Porque bajo circunstancias que tú mismo estuviste, provocaste, en círculos que te desarrollaste, etcétera. Pues sí, es un poquito de la vida de Julio Jaramillo. Después, otro tema que se me venía a la mente sería lo de Charly Sa, que es otro intérprete más reciente y que repite varios de los temas que hizo famosos Julio Jaramillo, y que sí, un poco por ignorancia de las nuevas generaciones, a veces cantas una canción y dicen, ¿te gusta Charly Sa? Exacto. Porque no conocen quién fue quien la grabó originalmente, pero bueno, no creo que sea un tema para hablar mucho. No, aunque también con este programa creo que también queremos eso, ¿no? Rescatar un poco la originalidad de nuevas versiones, que hay personas, como tú mencionas ese caso, que piensan que son temas recientes, ¿no? Y con esto, pues recuperar a esos baluartes, ¿no? Los baluartes de la cantina, de la rola. Exacto. Bueno, pues nos vamos con el primer tema de este disco que se mencionó, de Cantina Abierta, Julio Jaramillo y Daniel Santos, ahí metiéndole velocidad. Bueno, este es el primer tema. Soy triste borracho, que paso la vida bebiendo y cantando, con un llanto amargo es inmenso amor. El mundo no entiende que un hombre bueno se vuelva de pronto miseria de vida, escoria de amor. Me miro al espejo y quiero romperlo, por siempre maldigo aquella perversa que me hizo infeliz. Bueno, pues estábamos aquí debatiendo si será cierto o no la grabación de este disco. Bueno, cierto lo es porque estaban ahí cantando y se escucha el ambiente, pero sí, no creo que fue como casualidad que estaban ahí y que los grabaron escondidas, sino pues todo algo planeado. Pero bueno, es un muy buen disco, búsquenlo por ahí y disfrútenlo. Sí, pues nosotros intentamos hacer una pequeña investigación, de hecho, también parte de los programas vamos a intentar como pues estar haciendo una pequeña investigación para hablar de estas cosas, ¿no? Metiéndonos en el sentido cantinero, de más allá de las copas que nos podamos tomar y salud con todos los que pues pueden disfrutar de este programa. También como que meterle ahí a la memoria y al olvido pues un poquito de información para recuperar cosas. Y también digo, en este debate que teníamos, pues nos suena un poco a algunas otras grabaciones que se hacían en esa época intentando recrear espacios y escenarios, ¿no? Y eso también como que es válido, muy válido en este pequeño extracto de la canción que escuchamos, porque se intenta generar una atmósfera, ¿no? La atmósfera de cantina, y te lo retrata muy bien el disco, ¿no? Es estar ahí como convivado en otra mesa, escuchando unos bohemios que agarran una guitarra y se están poniendo pedos, y estás disfrutando esa borrachera, que puede ser cualquier borrachera, en un lugar de Lima, pero puede ser en la Ciudad de México, puede ser en Buenos Aires, puede ser en cualquier lugar, en otro país. Y pues unos bohemios agarran una guitarra, cantan y pues comparten con los demás pues la noche y sus experiencias, ¿no? De hecho, hoy en ese tipo de borracheras, como si vamos a Garibaldi, no va a faltar escuchar una versión de Julio Jaramillo. Bueno, desentonada, y eso es lo que más nos gusta. Exacto. Y a tres cuerdas de guitarra. Sí. Pues bueno, vamos a empezar a cerrar más o menos lo que sería este programa. Todavía, bueno, no sé si quieres leer nuestro poema, Marco. Sí, este ya no es de Roque Dalton, pero pues me estaba acordando precisamente en una recopilación de algunos poemas propios que estaba haciendo y hablando de desamores, pero también pensando en el fin de la propia existencia, ¿no? Entonces este poemita un poco pues trata como el alcance de la existencia, pues porque también tendremos que hablar de ese inicio de Julio Jaramillo y después pues del final, ¿no? Y el poema más o menos dice así: buscando sus hijos perdidos, aún el cielo truena en ocasiones reclamando la vida arrebatada. Aún el sol castiga las espaldas desnudas de los pueblos, aún la madre yace arrodillada por los dolores del parto, aún la mujer camina cubriéndose de vida de memorias, aún el hombre combate su propio recuerdo. No ha nacido lo humano y en el horizonte ya se asoma la muerte. Que puede ser pues ese pequeño instante en el que estás disfrutando y de repente no te diste cuenta y se terminó la existencia, ¿no? Una existencia pues no ejemplar, la de Jaramillo, porque no creo que sea ejemplar, aunque la vivió y sintió lo que quería transmitir en las canciones y sus interpretaciones, y eso es lo que reivindicamos. Y para reivindicarlo bien, pues este asunto de que pues no se nos asome la muerte sin habernos dado cuenta de que existimos y que nos disfrutamos el estar aquí, estar pues compartiendo, disfrutando de buenas interpretaciones y sobre todo de buenos camaradas. Claro. ¿Qué más se puede agregar hacia esto? Pues no sé si hay algo más que decir ahora, y si no pasamos con otra canción de este mismo disco. Bueno, no es el disco tiene la mitad que se escucha totalmente en la cantina. Después lo corren porque cierran, se supone, que ya eran las 5 de la mañana. Y el disco viene con otros temas. Ahora escucharemos uno de este otro lado. Y regresamos para despedirnos, para mandar saludos a la banda y cerrar un poco. Obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, seré feliz. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo. Amor profundo, no rompe. regresamos para finalizar con este primer programa de Triple R Radio, en esta emisión dedicada al maestro Julio Jaramillo, Mr. Juramento, JJ. Y algo que se nos pasaba desde el principio mencionar es que parte de este proyecto es el compadre Rocco, que anda perdido en la selva negra, en Alemania. Mando un correo desde allá. Hasta allá le llega. Para saludar la iniciativa del programa de radio y que esperamos para la próxima emisión tenerlo aquí ya colaborando con este programita. Que pues ahora no sabemos con qué periodicidad lo vamos a hacer, pero pues queremos seguirlo haciendo al menos una vez al mes, y va a haber muchos otros cantantes, muchos y muchas cantantes que nos gustan, muchos géneros. Va a haber ahí algo de muchos más boleros, rancheras, norteñas, tango, cumbia también. Hasta una salsa zapatera que también existe. Sí, un poquito de todo, intentando rescatar a veces unas historias perdidas que hay, ¿no? Que tú escuchas una canción y no sabes mucho más de lo que hay detrás de ella, o más sobre esa persona, o a veces ahora tenemos muchos refritos, como decíamos hace rato, ¿no? De muchos de los nuevos intérpretes que están rescatando canciones del pasado, pero no siempre mencionando a quien la hizo en el pasado, que ahora eso nos demuestra un poco de mediocridad en los nuevos tiempos, de falta de creatividad que hay, que se tiene que regresar a los clásicos para poder seguir vendiendo una imagen. Y por eso pues hoy rescatamos a Julio Jaramillo, que pues hizo una gran historia que no terminó muy bien, porque pues perdió su voz al final. Dicen que en su última presentación en Guayaquil lo abuchearon porque ya su voz no era para nada la misma, y que poco tiempo después murió. Y aunque se dice que él siempre dijo que no quería homenajes póstumos, tuvo un homenaje al final de mucha, mucha gente. Fueron miles de personas a verlo. Hay videos en YouTube donde se habla de la muerte de Julio Jaramillo, y vamos a poner ahorita el audio de uno de esos videos, que es algo muy interesante. 27, continuamos. Tuvimos aquí una visita sorpresa. Estamos en la despedida. ¿Algunas palabras que quieran decir para despedir? Saludos, etcétera. Pues primero, antes de cerrar en esta, pues que no quería que se le hicieran homenajes póstumos, pues también Julio Jaramillo al final se sostuvo de un programita ahí permanentemente, porque por la prodigalidad de la bohemia y el arrabal, pues malgastó su fortuna que nunca tuvo, y pues también me imagino en los tantos hijos y en las tantas aventuras que llegó a tener, y pues se refugió un poco en el radio, ¿no? También ahí es una de las cosas que pues ya nosotros nos recuperamos mucho, pero pues estuvieron ahí las voces, los lugares, y después pues se desbordó Guayaquil, cuando hay un video que les vamos a dejar ahí colgado también en el link de este programa, pues donde se ve lo tumultuoso y espontáneo, y una narración bastante interesante, que igual también el Chivo y los otros compas pues vamos a hablar un poco más de eso para el cierre. Y sí, pues hacía referencia al otro compa del proyecto, al Rocco de La Selva Negra, que de hecho nos recomendó un libro que se llama El Bolero, una historia extraordinaria, de Irizabala. Yo me lancé el fin de semana a tratar de encontrarlo, no lo encontré, pero pues es una de las apuestas para seguir decomodando con más información y un poquillo de más veneno documentado al programa. Pues nada, aquí estamos ya cerrando el programita. Es el primero de una apuesta de recuperar la memoria, el arrabal, y compartir pues en noches taciturnas poesía, música de cantina, música de arrabal, para este proyecto, para enriquecerlo y recuperación de, pues del pasado, ¿no? Esa recuperación de las glorias del pasado también, como ya había dicho también pues el Chiwi, de esos cantautores que de repente se pierden la nubosidad de, del tiempo y ahora pues se reciclan las canciones pues con una orientación ya bastante popera y a nuestro juicio mediocre. Entonces pues la apuesta también es esta, recuperar pues lo que nosotros pensamos que se escucha en las cantinas. Y bueno, ya como última referencia, ahorita me estaba acordando, decía, de Julio Jaramillo y de qué otras cosas vamos a estar hablando. También me acuerdo que por una extraña razón, a mí me gusta bastante de Rodrigo González y Gonzalo Rodríguez, y en ese momento en el que descubrí a Julio Jaramillo yo lo estaba escuchando mucho, entonces los asociaba por la poética, ¿no? Hay una poética ahí contundente de pues las narraciones que hacen, también de lo popular y del espacio, ¿no? De lo que se está sintiendo, de lo que están viviendo, y pues por ahí también en algún momento habrá pues algunos programas donde se recupere esa poesía, como en este, cantada, vivida y hecha voz para el disfrute de la memoria. Sí, habrá que hacer algo de Rodrigo González después. Sí, bueno, ya cerrando, este es el primer programa y al parecer todos van a cumplir con este mismo formato, aparte de música, un poco de información de los cantantes, autores de la canción también que se pone. Aparte, como ya dijimos, va a haber algunos poemas, algunos frases de textos, algunas recomendaciones y pues también algunas historias, ¿no? Y igualmente de mi parte saludar al Rocco, que a lo mejor ya se integra en próximas ediciones de este programa. Y bueno, nada, saludos, nada más. Pues bueno, nos vamos con este audio de la muerte de Julio Jaramillo, en el cual dice varias cosas interesantes, y yo rescataría un parrafito que dice, hablando de toda la gente que fue para Guayaquil, de todas partes de Ecuador, fueron para darle el adiós a Julio Jaramillo, y en una parte este audio nos dice, perdiéndolo todo menos la firmeza de estar junto a él en su última conquista, la de aquella tarde en la que Dios, que se le va humando, y el SAS, que se levanta la muerte, que se le va levantando la muerte para toda la vida. Es decir, nos dice que Julio Jaramillo se le escapó a la muerte porque sigue vivo, sigue más que vigente, y pues está presente en cada borrachera, en cada cantina, en cada noche de parranda. En cada desamor. Exacto. Salud por Julio Jaramillo. Salud. Y seguimos con este último audio y pues nos estamos escuchando por aquí con Triple R Radio. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Y fue como si anduvieran ofreciendo la muerte a domicilio, porque de pronto se encendieron las rocolas en el pollo loco, en el chuzo engreído, en el note a hueves, y la voz del man entró así con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo, por las rendijas de las cañas separadas. En las esquinas la biela zumbaba, y la gente no hablaba sobre él, porque ¿para qué iban a hablar? Si el pueblo sabe que de esas cosas nunca se habla. En el café de los intelectuales la cosa se estaba poniendo kafkiana, cuando pasó Carebandido y les dijo que qué Gabo ni la Gavers, ¿no ven que se ha muerto el man? ¿Cuál man? ¿Cuál man? Preguntaron los desenchufados. Y Carebandido, con esa dignidad característica de los ladrones de barrio y los poetas, ¿cuál man más va a ser, pues, Gil? ¿Habrá algún otro más bacán que Julio Jaramillo? Las putas sacaban monedas de azúcar de sus chaucheras trasnochadas y las metían en las ranuras de las Burlitzer para escuchar No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Y comentaban, y algunas hasta lloraban,